Hola Sandra y hola a todas las radioescuchas de Radio Guaya. Esta es la cápsula de Lesbiancín, donde compartimos las actividades de las diferentes colectivas, grupos y mujeres lesbianas de diferentes partes del país. Y en esta ocasión pues nos da mucho gusto compartir con ustedes un proyecto musical que nace en Morelos y es un proyecto de punk de tres morras que están haciendo música y que nos presentan ahora su proyecto de La Marrana y pues vamos a escucharlas. Hola, me llamo Jessica Gallegos, soy parte de La Marrana, una agrupación musical que toca punk, originaria de Morelos. Somos tres mujeres, tres amigas componiendo y escribiendo nuestras propias creaciones. Yo soy la vocalista y Yoali es la bajista y la guitarrista. Hola, yo actualmente estoy componiendo los dos instrumentos. El proceso de composición ha sido yo hacer líneas de bajo, líneas de guitarra y estar grabando maquetas para escuchar las dos cosas juntas. A veces grabamos hasta dos guitarras y una línea de bajo. Estoy experimentando con sintetizadores y eso se facilita porque estamos grabando maquetas al mismo tiempo que componemos, entonces podemos escuchar todo lo que vamos construyendo y es un proceso diferente al usual, entonces estamos haciendo todo en estudio. Yo soy Jessie, la baterista, y aparte de ser baterista también me estoy dedicando a lo que es la producción de estas grabaciones que estamos haciendo. También me encargo de la producción de video, de fotografía, y está muy padre porque pues estamos tomando esta temática de hazlo tú mismo, Riot Girl. Nosotras queremos tomar las raíces del Riot Girl y traerlas a nuestra comunidad, a nuestra localidad, y hacerlo bien para que cuando alguien quiera tocar, precisamente las mujeres digan, ah, qué chido, ellas se atrevieron, entonces yo también puedo, ¿no? Esa es como nuestra bandera, tenemos muchos años tocando juntas, ya nos conocemos, es muy sencillo tocar juntas, pero también es un reto tocar en el escenario por todos los impedimentos que a veces es el machismo, que los hombres siempre se van a quejar de que las mujeres no pertenecemos, pero pues sí pertenecemos y por eso hicimos este proyecto, para reiterar que estamos aquí y que no nos vamos a ir. La marrana es este conjunto de características, como el animal, la marrana, el marrano, de lo que la mujer tendría que ser, la decencia, lo bonito, que nosotras no queremos. Es como una sátira. Entonces eso es lo que traemos a nuestro proyecto y no hemos tocado en vivo, estamos produciendo, pero pensamos que en junio o a mediados de año ya vamos a armar una tocada y el estreno de nuestras canciones. Chido, saludos. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. Por eso le duele verme explotada. Pues ahí escuchamos las tres voces de La Marrana que ya queremos escuchar. Ahí pudimos oír un cachitito de una de sus rolas. Todavía no la estrenan, así que bueno, es nada más para quedarnos con las ganas. Y pues nos dicen que en conclusión este proyecto musical sigue los pasos de lo autogestionado. No busca crear algo nuevo, sino recrear y rememorar la lucha de las pioneras del punk en la música, hacerlo por nosotras mismas, con ayuda de nuestras amigas, conocidas, desconocidas, y es un proyecto colaborativo que indaga en las partes oscuras y negativas por las que pasa una mujer al crear su propia música. Y qué mejor que expresarlo mediante la voz, que escupe la lírica punzocortante y sincera, la batería al doble pedal, el bajo quebrándose en el estallido y las guitarras al estilo melancólico del lo quiero destruir todo. Pues ahí está esta propuesta musical que además es política, es lesbiana y pues les mandamos un saludo a Jessica y a Yoali hasta Cuernavaca, Morelos. Las queremos, las admiramos y agradecemos que nos hayan compartido más sobre La Marrana. Pueden encontrarlas en Facebook y en Instagram como La Marrana y cambian todas las A por X. Y bueno, ahí las pueden seguir y seguramente pronto estaremos escuchando su música arriba de los escenarios, haciendo vibrar a todas las mujeres que las escuchen con esta propuesta de Riot Girl y su postura política de hacerlo entre nosotras y destruir el patriarcado. Pues muchas gracias, Sandra. Ya estaremos de vuelta en la siguiente cápsula de Lesbiancín. Recuerden que a Lesbiancín también lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Lesbiancine. Muchas gracias, Sandra. Nos despedimos desde la desierta de Hermosillo, Sonora.